en El Salvador. En ese país, 5 empresas locales han sido desplazadas por la transnacional Monsanto. Las organizaciones ambientalistas promueven iniciativas de ley menos permisivas y el rescate de la semilla nativa. Más detalle con nuestro corresponsal en El Salvador, Alfredo Carías. La empresa estadounidense Monsanto completó en julio del año 2008 la compra de la compañía regional Semillas Cristiani Burkhard, de origen salvadoreño. Con esta adquisición, la mayor productora de semillas del mundo controla actualmente el 70% del mercado de El Salvador y gran porcentaje del centroamericano, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria. Esto llevó a muchas comunidades a protestar frente a la sede de Monsanto en El Salvador en el año 2007. Para denunciar la crisis que se manifiesta hoy con los transgénicos. Sabemos que los productores y productoras arraigados a sus costumbres, a la recuperación de semillas, estamos hoy amenazados y amenazadas con la propagación de semillas transgénicas. La compra de la empresa de semillas salvadoreña, con sede en Guatemala, se produjo simultáneamente a la aprobación de la entrada de semillas transgénicas en El Salvador, provocando que las comunidades protestaran frente a la Casa Presidencial durante el mandato del expresidente Antonio Ilíazaca en el año 2010. Tierra, no tenemos insumos, somos un pueblo de Cuinabat de extrema pobreza y los insumos están tan caros, subsidio queremos, no semillas transgénicas, ¿verdad?, en el municipio de Cuinabat. Sin embargo, ante la invasión de semillas transgénicas, hay esfuerzos comunitarios de rescatar la semilla nativa, como es el caso de las comunidades de San Julián en Sonsonate y en las comunidades de Tacuba en Aguachapán, como es el testimonio de Marta Alicia Ramos, una de las agricultoras de la zona. Tienda, por aquí, ¿verdad? Este. Y también, ¿verdad? Siembro ayote, ¿verdad? Pipián. Siembro chipilín, mora, espinaca, ¿verdad? Cebolla criolla. También existen esfuerzos de organizaciones ambientalistas que hacen estudios, investigaciones y propuestas de legislaciones a favor de la semilla nativa, así como el promover la organización comunitaria y la movilización de la ciudadanía para defender la soberanía alimentaria frente a esta gigantesca compañía transnacional Monsanto, que es actualmente la que manipula el mercado alimentario del mundo. Destaca el ecologista Mauricio Cermeño. En este momento es la principal compañía que abastece de agroquímicos y transgénicos al mundo. La Monsanto es la más poderosa. Bueno, para que tengan una idea, se calculan que sus ingresos anuales andan alrededor por los 20 mil millones de dólares anuales. Esto es comparativo con las ganancias que pueda tener una petrolera. En solo 4 años, Monsanto ha desplazado a 5 empresas locales de semillas, mientras va expandiendo otros productos como agrotóxicos, químicos y biotecnología. Ante esto, los campesinos, campesinas, agricultores y ambientalistas continúan la lucha por el rescate de la semilla nativa a través del intercambio de experiencias agroecológicas, la implementación de santuarios de semillas criollas, la práctica del trueque que recobra importancia en épocas de crisis económica y principalmente en casos de la inflación, dado que el dinero pierde en gran medida su valor en el mercado. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.